Voces literarias. A ver, qué güey. Narrando la ciudad. Y queremos decir la verdad. La literatura es expresar lo que se siente, es crear universos imaginarios, es modificar la realidad. La literatura refleja directa o indirectamente la sociedad. Y hoy queremos que ustedes conozcan un poco sobre la literatura actual en Popayán. Pero antes de entrar a hablar de la literatura actual en Popayán, es necesario conocer los referentes históricos. Digamos, entre estos referentes aparecen los nombres de Julio Arboleda, Guillermo Valencia, Rafael Maya. En aquellos tiempos tenía la casa, en cuartos y alcobas, muchísimas lámparas. Al girar la tarde tras de las ventanas, como bailarina que vuelve la espalda, por los corredores y por las estancias, cruzaba la sombra sus largas espadas. Bajaban los ángeles de la alta campana, buscando en la tierra las flores beatas, mientras que la flecha de la torre blanca cazaba en lo alto estrellas de plata. Hay un valle feliz, su tierra ondula en continuas y plácidas colinas que la brisa al pasar besa y ondula. Por ese valle en ondas cristalinas el agua precipitase y circula serpenteando entre flores purpurinas. Y al fin de aquel Edén verde y riente, la ilustre Popayán alza la frente. En la poesía de Julio Arboleda, Guillermo Valencia y Rafael Maya, encontramos un punto de encuentro. Le escriben a Popayán. Y podría agregarse que los tres le escriben a Popayán desde una perspectiva aristocrática, quizás siguiendo la tradición colonial heredada de España. Entonces, Arboleda, Valencia y Maya, digamos que no incluían en sus escritos a la clase popular de Popayán. Lo que sí pasó con los escritores que aparecieron después de un suceso que partiría la historia de la ciudad. Un jueves santo del año 83, la ciudad sufrió un terremoto que facilitaría la emergencia de nuevas relaciones sociales. Muchas personas, aprovechando la coyuntura del momento, llegaron a Popayán en busca de las ayudas económicas que instituciones nacionales e internacionales le dieron a la ciudad. Es que, ¿sabe? La estructura social y cultural de la ciudad se removió, ocasionando el surgimiento de nuevas voces que buscaban retratar en sus obras la nueva configuración de Popayán, la nueva configuración de esa nueva Popayán. O sea, si nosotros queremos ver solo la superficialidad del problema, diríamos que el terremoto fue una catástrofe negativa, pero si uno ahonda en la realidad concreta y valora lo que eso removió, sabe que el terremoto fue positivo para la ciudad, fue positivo. En primer lugar, la metáfora fue el sacudón en los cimientos de las casonas, pero el verdadero sacudón, el verdadero remesón fue en la vida cultural y en la vida social. Por eso dije inicialmente que el terremoto permitió que afloraran múltiples caras de la ciudad de Popayán, y obviamente la literatura posterior al terremoto se encargó de reflejar esas caras, esas nuevas Popayán que estaban allí ocultas. Entonces los escombros de la ciudad no taparon, sino que permitieron que afloraran muchas realidades que la historiografía y los cánones literarios no dejaban visibilizar. Escuchábamos a la magíster Matilde El Hadj, poeta que pertenece al grupo de poesía Amaltea y docente de la Universidad del Cauca. Matilde El Hadj afirma que el terremoto del 83 permitió nuevas formas de narrar. Ella tiene razón. El terremoto sí ayudó al surgimiento de nuevas narrativas. Pero antes del movimiento telúrico ya se venía gestando una especie de resistencia a la literatura tradicional. Sobre todo, había un gran revuelo a nivel social por los movimientos estudiantiles. Y esos movimientos estudiantiles se podrían especificar con uno: el movimiento estudiantil del año 71, que es el más grande registrado en el país. y convocó la Unión de los Estudiantes de Universidades Públicas y Privadas para promover la aprobación del Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, programa que consistía en una serie de peticiones que buscaban mejorar la calidad, mayor cobertura y otra serie de elementos que buscaban el bienestar universitario. Y ese movimiento estudiantil al cual usted hace referencia dejó una huella a nivel nacional y regional. Aclaremos que en Popayán hubo choques con los entes gubernamentales y toques de queda en la ciudad. Recordemos que la Universidad del Cauca participó activamente de ese movimiento. Alguien que conoce el tema es el doctorando Alexander Buendía, profesor de la Universidad del Cauca y que ha realizado estudios históricos sobre la ciudad de Popayán. Hay quienes señalan que la ruptura con la Popayán tradicional no se dio propiamente en el terremoto, ¿no? Hay estudios que indican que la ruptura o la primera ruptura, quizá el terremoto lo que hizo fue visibilizar más la ruptura, pero quizá la primera ruptura se dio en los 70 con una serie de acontecimientos que ocurrieron en esta ciudad, que era una ciudad hasta ese entonces muy tranquila, que fue todo lo relacionado con el movimiento estudiantil y las pedreas de los estudiantes del liceo, cierto, que se sumaron otros colegios posteriormente, el Ulloa, algo de San Agustín. Entonces quizá la primera generación en romper con la Popayán tradicional no fue la generación post-terremoto, sino la generación del movimiento estudiantil de los 70, que además estuvo influenciada, que empezó realmente como en el 68, 69 en Popayán, y que estuvo influenciada por otros movimientos sociales como el movimiento obrero, el movimiento campesino. Hay que recordar, por ejemplo, que a principios de los 70 se funda el CRIC, ¿no? Los indígenas del Cauca y de Colombia. Acá se realizó también un encuentro muy importante de usuarios campesinos. Entonces, fíjense ustedes que hay una serie de eventos sociales, de coyuntura social, que empiezan a marcar esa ruptura, ¿no? Esa ruptura fue, ¿no?, fuertemente reprimida, y quizá es la figura más notoria de la represión. Fue Tuto González, que terminó siendo asesinado por el ejército. Y luego hay un periodo de silenciamiento, mediados y finales de los 70, la cosa estuvo muy calma, hasta cuando llegó el terremoto que generó pues toda la revolución. El movimiento estudiantil de 1971 sirvió de antesala para los cambios que llegarían con el terremoto de 1983. Un terremoto que dejó 290 víctimas mortales, 2.500 casas derrumbadas y cerca de 7.000 sufrieron daños en más del 50% de su estructura. Además, en los meses posteriores al terremoto, llegaron a la ciudad alrededor de 26.000 personas procedentes de diferentes partes del Cauca. Incluso también llegaron personas de otros departamentos como del Huila y Nariño. Esto, por supuesto, generó mayores problemas a la ciudad de Popayán. Es que la llegada de personas de otras partes, el proceso de reconstrucción y el contexto social que estaba viviendo Popayán generó nuevas relaciones sociales que sirvieron para descentralizar la perspectiva desde la cual se sentía y se retrataba la ciudad. ¿Qué ciudad hay antes de Popayán, antes del terremoto del 83? Hay una ciudad pequeña, una ciudad que es una villa, una ciudad lenta, una ciudad con tradiciones, con costumbres arraigadas en términos religiosos en particular, de creencias también, que tiene consigo una tradición literaria pues muy importante, con al menos tres nombres, entre otros tantos, que pueden ser el poeta soldado Arboleda, puede ser Guillermo Valencia y Rafael Maya, para nombrar, digamos, los nombres canónicos. Estos autores aportan en la visión que se tiene de Popayán una imagen de ciudad bucólica, de ciudad paraíso, de ciudad sin conflictos, sin muerte, sin tensiones sociales, armoniosa, pacífica, sosegada. Y el terremoto, digamos, como punto de inflexión en la historia contemporánea, vendrá a permitir que emerjan unas voces que venían ya gestándose, que van a tomar una distancia frente a esa imagen tradicional de Popayán. Quizá uno de los autores que pueden y que con más entusiasmo creativo ha enfrentado el tema de Popayán es Víctor Paz, el novelista y poeta payanés, y en su primera novela pues digamos que hace un juicio moral a lo que él considera una historia impostada, una historia que ha falsificado la realidad de esta ciudad. y que es sometida a un juicio dentro de unas claves literarias del carnaval que estudia Mijaíl Bakhtín. Ese mundo al revés, de una procesión donde los cuerpos no están vestidos sino desnudos, donde hay donde las pasiones no se reprimen sino que hay un exceso de las mismas. Todo, en fin, de esa manera paródica para establecer pues una distancia con esa ciudad que se juzga no debe continuar. Unos autores posteriores o contemporáneos de Paz afirman una distancia sobre la ciudad y sobre todo una mirada crítica. Uno de ellos es Gustavo Wilches, que escribe un poema hacia los inicios de los años 80, casi coincidiendo con el terremoto, donde habla de la ciudad y su decadencia, ¿no? Un poco cogiéndole el pulso a una ciudad que ha vivido del pasado, de sus glorias extintas, y que necesita renovar o renovarse a sí misma. Escuchábamos al magíster Felipe García, poeta de renombre nacional y docente de la Universidad del Cauca. Las nuevas formas de sentir la ciudad ocasionaron en la literatura de Popayán algo que se conoce como la generación post-terremoto, una generación que empezó su proceso de formación en la institución educativa INEM, Francisco José de Caldas, con el docente Donaldo Mendoza. Aunque no todos los estudiantes fueron del colegio INEM, de allí sí surgieron nombres representativos como Felipe García, Francisco Gómez Campillo, Marco Antonio Valencia. Y habrá que añadir a esa lista a Juan Carlos Pino, Edgar Caicedo, César Zamboní, Hilda Pardo, Matilde El Hatz, Mónica Chamorro, entre algunos otros. Escritores que empezaron a publicar en su mayoría en la década de los 90. Soledad. Como hablan las voces y caminan los pasos. Como se abren y cierran las puertas detrás de las manos. Como corre el destino con las fieras sueltas al talón de sus discípulos. Y como vuelven a cerrar las ausencias de los portones para dejarnos íngrimos entre objetos susurrantes, entre insectos y horrores. Hilda Inés Pardo. El cazador. Se ha hundido en la húmeda espesura de la vegetación delirante que crece, monstruosa como un deseo de muerte. Sus pasos me persiguen exhaustos. Su oscuro ojo me adivina en la maraña. Todos los ruidos de la selva sudorosa flotan ante su mirada extraviada. Nada sabe de mí, pero apunta su arma. Se aferra a ella contra el horror del miedo, mirándome como si nada viera. Un pájaro chilla. Un aleteo negro sacude el aire. Los monos en los árboles se descuelgan de sus gritos. ¿Esto acaso sea el silencio? Nadie habrá visto mi rostro, porque entre el nicho de malezas malignas, solo un tronco comido por las hormigas ha caído. De Francisco Gómez Campillo. La nueva configuración de ciudad y las nuevas relaciones sociales que se desarrollaron en Popayán influyeron en las obras narrativas y poéticas de la generación post-terremoto. También, los nuevos escritores estuvieron influenciados por la música rock, en especial por el rock en español. Como ustedes saben, pues la música en ese momento había cambiado, ya no era la música de los años 60, sino unas nuevas sensibilidades. De mi niñez recuerdo con especial énfasis la incidencia o la influencia de la salsa, ¿no? en generaciones mucho más anteriores a la mía. En cambio, en relación con la mía, se veía un poco quizás el rock, ¿no? El rock de los años 80, las pandillas, ciertas modas que aún hoy pues vuelven a retornar, y eso era como básicamente esos años. Escuchamos al docente de la Universidad del Cauca y poeta Francisco Gómez Campillo. La influencia del rock en español es palpable en la literatura de la generación post-terremoto. Marco Antonio Valencia, en el prólogo de su obra Oscuro por Claritas, cita un fragmento de la canción El baile los que sobran, del grupo rock chileno Los Prisioneros. Aclaremos que la influencia que tuvo el rock en español en las obras que surgieron posteriores al terremoto se debe al marcado carácter social y contestatario de las letras de esas canciones. ¿Qué pasó después del terremoto de 1983? Entre los efectos más profundos posteriores al terremoto están el incremento de la pobreza per cápita, la mendicidad infantil, el maltrato intrafamiliar, el madresolterismo, el uso y abuso de drogas adictivas, en especial el bazuco. El aumento de pandillas con intereses delictivos, la prostitución descarada, la economía informal, la incapacidad de las escuelas y colegios para satisfacer una demanda de 450 a 500 cupos anuales por institución, la necesidad de crear más centros de atención inmediata de la policía en las zonas urbanas. En fin, la ciudad cambió. Oscuro por Claritas, de Marco Antonio Valencia Calle. Después del recorrido histórico que hemos hecho, surge una pregunta. ¿Cuál es el estado actual de la literatura en Popayán? Pues mire, para dar claridad a este interrogante sobre el estado actual de la literatura, escuchemos las voces de los docentes de la Universidad del Cauca, Felipe García Quintero y Juan Carlos Pino Correa. Creo que Popayán ha dado motivo para que una literatura urbana emerja, aparezca, porque tiene las características y desgraciadamente los problemas de cualquier urbe contemporánea. En esa medida, pues digamos que la literatura que se hace aquí está a tono con lo que está pasando en otras partes. Pero el carácter bucólico, ese mundo adánico, ese mundo paradisiaco que fue una invención literaria del siglo XIX, queda con nosotros porque hay un imaginario de sosiego y placidez que invita más a la contemplación poética que a la narración del cuento o la novela, ¿no? Ese mundo en crisis, ese mundo en tensiones que básicamente la ficción literaria narrativa encarna siempre. La poesía permite otro tipo de registro, ¿no? Un mundo contemplativo, señalo, un mundo más sereno, sin omitir con ello pues también las tribulaciones, los conflictos, las tensiones que pueda pensarse de una existencia, ¿no? En esa medida es lo que yo trato de un poco de proyectar o de prever sin hacer ningún tipo de augurio, es que la narrativa está marcando un punto. Hace falta quizá ese detonante del anclaje editorial para que esas obras se divulguen. Ya lo han logrado los escritores que han salido de la ciudad. Quizá el cordón umbilical que se mantiene con Popayán hace que las cosas se circunscriban al centro histórico, a esa matriz pues de poder colonial que tenemos acá, y creernos, a veces olvidar mejor que por fuera de la ciudad pues el mundo existe también, y que no solo lo que pasa con nosotros es ese mundo. Escuchemos ahora al docente Juan Carlos Pino. Yo creo que es heterogéneo, yo no creo que haya un grupo ni una tendencia en los autores, ni un trabajo marcado de grupo. De hecho, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Oscuro por Claritas, de Marco Valencia, uno pensaría que la novela está en ese escenario post-terremoto, contado quizá de una manera realista, pero con una anécdota que parecería un tanto traída de los cabellos. Un grupo de jóvenes que están armando un grupo de liberación del discurso colonial, básicamente, como una especie de grupo subversivo, pero que en la práctica no termina de ser consistente narrativamente. Parece más un juego de niños que otra cosa. Pero también esa resistencia se plantea no de manera tan directa, como en Oscuro por Claritas, en otras novelas como sería Ciudad de Niebla de Johan Rodríguez, o sea, donde se cuenta la historia de unos jóvenes que han vivido en los 80, en los 90, que vive en la ciudad de una manera distinta, sin que ello implique pensar en la oposición a un discurso oficial payanés, sino que vive en Popayán a su manera. En mis novelas habría, digamos que un poco de las dos cosas, ¿no? Hay una cierta reflexión en torno al discurso colonial, pero no de manera tan radical. más la oposición al discurso colonial a partir de las vivencias de los personajes, ¿no? De las escrituras, de los grafitis en la pared como una forma de oposición al discurso colonial, pero también como una forma de visibilización de aquellas ideas o aquellos pensamientos de unas personas que saben que la ciudad es otra ahora. Entonces, pero una y otra son trabajos distintos desde la perspectiva narrativa, o sea, narrativamente muy distintos, ¿no? Lo de Marco desde una perspectiva mucho más realista aparentemente, con un componente periodístico en el camino. Lo de Johan más desde la perspectiva de vivencia y mi trabajo de alguna manera un poco más surrealista. Para medir el estado actual de la literatura en la ciudad, es necesario conocer la opinión de la comunidad estudiantil y con esto vislumbrar el grado de conocimiento que tienen sobre los escritores de la región. Realmente no tengo mucho conocimiento, digamos, de autores y personas, digamos, de aquí de la ciudad de Popayán que escriban, ¿no? O sea, no, realmente desconozco gran parte de la poesía que se ha hecho aquí, pues localmente, ¿no? Lo que más conozco es poesía, pues, de otros lugares, no, de aquí no. No, la verdad no conozco nada. Popayán es realmente muy poco. He leído a Quesada, que es, digamos, como una de las figuras más representativas de que tiene aquí en cuanto a lo que es la poesía. Algunos cuentistas realmente, por ahí leí un Marco Valencia, creo que estuve leyendo unas cosas por ahí. Absolutamente nada. O sea, de la literatura en sí, como de aquí, desde, no sé, escritores, periodistas, cosas así, no. Primero, pues sí, hay cierta como indiferencia de parte mía en cuanto a la literatura patoja, payanesa. Tal vez he leído autores colombianos, pero pues especialmente de Popayán, no. Pero también es cierto que hay poca difusión de la misma, se puede notar. Tal vez no exista cierto apoyo por parte de la administración en cuanto a esta profesión. Yo creería que es en gran parte el hecho de que la gente no le adjudica la importancia que merece, digamos, las obras locales, ¿no? Generalmente, pues, las obras locales y que no son reconocidas de alguna forma internacionalmente son relegadas. Si está en el diario mirar, o dentro de ti estará. El estado actual de la literatura no solo debe medirse por las voces de la comunidad académica, es importante escuchar la percepción de la ciudadanía para poder dar una respuesta más precisa. No, directamente de Popayán no. Sé que hay poetas importantes, pero la verdad no me he interesado como mucho en el tema. Sobre eso no conozco nada de la literatura actual. No, señor, yo no conozco absolutamente nada de la literatura de Popayán. Vivo aquí, voy a cumplir 60 años de vida aquí en Popayán y nunca ha habido oportunidad de conocer nada sobre literatura del Cauca ni de Popayán. No conozco. Poetas que existieron aquí, pues que yo tenga conocimiento, fue Bustamante, Rafael Maya, Guillermo Valencia. Hay otros, pero en el momento no recuerdo los nombres. El único nombre que he escuchado es el de Guillermo Valencia por el museo que hay. Pues eso, para mí eso se debe establecer, digamos, a la vida moderna que vivimos, que es una vida agitada y que aparentemente parece que se sabe todo y no se sabe nada. Camino en la acera, viendo por ahí, gente que aunque mira, no te observa a ti. Ciudad de mis cuitas, donde yo crecí, cuánta indiferencia habita en ti. Una vez escuchadas las opiniones de escritores, académicos y ciudadanos, podemos concluir que el terremoto fue el detonante que permitió el surgimiento de las nuevas voces de la ciudad, que hoy, podríamos decir, están en su etapa de mayor madurez académica y literaria. Otro aspecto a concluir es que la literatura actual en Popayán no tiene una fuerte difusión. Recordemos que las mayores empresas editoriales están en Bogotá, no aquí. Por ende, es difícil publicar y que sean leídos nuestros escritores de Popayán. La falta de difusión, el provincianismo, la diversidad de estilos, Todas esas son las características de la literatura actual en Popayán. Pese a los problemas, recordemos que escribir es expresar. En consecuencia, siempre se deben sobrepasar obstáculos para ser escuchados. Bueno, en este caso, leídos. Programa presentado por Víctor Galíndez y Johnny Molano. Comunicación Social, Universidad del Cauca.